Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Muchos titulares en muy pocas palabras. Ninguno. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sirva esta música como reconocimiento a quienes están celebrando su día, el día de hoy, más precisamente. El gran día del músico militar. Músico militar obligatorio. Es un día que se festeja seguramente en todo el mundo. Uh-huh. Y que en Uruguay ha contado con la entusiasta participación de varias bandas, incluida la polifónica de los brigadistas de Monóculo, que cerraba el espectáculo con la suite Fantasía. Es verdad, es un homenaje a Walt Disney y un poco para recoger el espíritu militar de un hombre del entretenimiento. Es verdad, pero que no por ello dejó de ver los peligros del comunismo internacional. Totalmente, siempre estuvo alerta. Hoy, qué lástima que se opaque un día maravilloso, un día del músico militar, con avance del comunismo internacional en uno de los grandes legados del proceso cívico-militar. ¿Sabe lo que me hace? Hago una asociación entre esta canción, para mí es una canción que nos, música, que nos acompañó durante gran parte de los años 70 y 80. Uh-huh. Con aquellos mapas que salían en el diario El País, donde pintaba de rojo todas las zonas dominadas por el comunismo. Hoy, Flavio, Uruguay estaría pintado de rojo. Yo no sé si estaría Uruguay pintado de rojo, pero creo que sí, unas ciertas zonas de Uruguay estarían pintadas de rojo. Hay que tener en cuenta que, por suerte, han salido encuestas, cifras, y no sé si usted ha estado al tanto, no lo hemos comentado esto en el día de ayer. Los informes de Gallup hace tiempo, de 1980, que no los leo. No, pero en el día de ayer trascendieron encuestas del Sordo González en relación a, por ejemplo, la aprobación del movimiento sindical, la aprobación de... A ver, Peggy, ayúdeme, por favor. Exactamente, con la gestión del PIT-CNT, tanto una encuesta desglosada por grupo político, y le digo que sentí verdadero orgullo de ver que estamos en un Uruguay integrado, porque los tres partidos están mostrando guarismos muy, muy, muy parejitos, y eso es bueno. Eso es bueno porque indica que el Uruguay es una sociedad integrada. Totalmente, totalmente. Aquellos que hablan de la desintegración social, de los marginados, todos esos son chantapufis. Exacto. Lo demuestra. Aquellos que hablan de la distribución de la riqueza, que cada vez está más polarizado, estará más polarizado, pero de todas formas se piensa de la misma manera en las tres corrientes principales políticas, y eso es bueno porque estamos creciendo. Es verdad, porque si alguien gana más dinero y lo hace en forma legítima, sí. Se lo merece. Totalmente, por algo. Y si alguien no trabaja y no hace nada y se queda en su casa, pues bien, señor, usted no va a tener dinero. Y a no quejarse. Claro. Y a no quejarse. Basta del quejismo. El quejismo nacional. Eso que durante mucho tiempo fue también usado por ciertos grupos políticos, vamos a ser muy francos, por el Frente Amplio, la colcha de retazos, que capitalizó el quejismo de los uruguayos. Hoy ya eso no corre. Hoy no corre. Hoy estuve, mire, en el sindicato de los tortafriteros, que se ubica en Fernández Crespo, casi al final, ¿sí? Porque iba para el Palacio a hacer unas gestiones, sí. Y ellos mismos me comentaban que estaban en contra de todos los paros. Totalmente, y a las pruebas nos remitimos. Cuando muchos paran, hay mucho vendedor de torta frita que también va ahí y no para. No, va, trabaja. Y trabaja, vende tortas fritas en un paro, vende tortas fritas en nuestra principal avenida, vende tortas fritas en la Rambla. Y eso es visto además por todo el pueblo como una cosa de simpatía. Sí, pero obviamente si no la gente no les compraría, no tendría ningún sentido que estuvieran ahí. Van a la acumulación. Totalmente. Ah, ¿sabe qué? Le comento una cosa que me preocupa mucho. Hablamos de tortafritero y esto tiene relación. En una transmisión de un partido de fútbol uruguayo que se jugó en el Estadio Centenario, vi una propaganda de manzana caramelada y no era de monóculo. Me preocupa y mucho realmente. Vamos a investigar, ¿no? Vamos a poner un equipo... Por supuesto que el comercial era pésimo. No estaría a la altura nunca de lo que es el sabor de una auténtica manzana caramelada, ¿no? Es verdad, pero me preocupan este tipo de cosas y creo que debe haber lugar a una acción legal. Seguramente yo voy a consultar con los abogados. Hay que hablar con la URSEC. Es donde tendría que vehiculizarse este reclamo, porque están ofreciendo un producto que está patentado, está registrado por algo... Denominación de origen, monóculo. Claro, por algo Uruguay firmó convenios en materia de protección intelectual. Eso que muchos países ven con recelo, como dicen, bueno, podemos llegar a perder nuestro patrimonio cultural. Uruguay no. Uruguay firmó y homologó propiedad intelectual que viene de la gran democracia del norte, donde también se está desarrollando una fiesta en estos días, pero eso si quiere después lo hablamos más adelante. Sí, un poco con algo arriba de la mesa. Totalmente. Amigos, vamos a hacer una pausa musical. Está Carlos De Facio en los controles, está Peggy Sánchez hoy en una... En el loft de Monóculo, disfrutando, siendo partícipe... Expectante. En primer plano, ustedes... No, bueno, no podrán verla, pero bueno, está ahí. Tenemos a Fiasco también haciendo el monitoreo permanente. Vendría a ser la Dinama de monóculo, Fiasco. Es verdad. Que chequea permanentemente los índices. Pero no pone multas. No, Dios me libre, Dios me libre. Vamos a la música y ya volvemos. Freeze. See me on all fours. Muchos se llenan la boca con la inseguridad. Pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, no piensen que nosotros estamos en el shopping ahora, porque justamente lo hablábamos en el comienzo del programa, que en el mapa geopolítico del mundo, donde claramente nuestro periódico nacional señalaba las zonas de penetración del comunismo internacional, decíamos que Montevideo y en ciertos sectores de nuestro departamento hoy tendría que estar titilando la luz roja. Sí, le digo, Flavio, como acotación lateral, que me parece que ese par de panchos y el chop que pedimos hace 20 minutos no van a llegar, porque no veo a ningún mozo en actitud propositiva. Sino que están acodados en el mostrador y no están haciendo nada. Exactamente. No podemos decir que no vemos rompehuelgas. No. Es una verdadera lástima. Sí, realmente hay una unanimidad total en lo que es todo el personal, por lo menos en la zona de comidas, que es donde estamos nosotros, para la no atención al público que está expectante y deseoso de obtener su comida. Recordemos que uno de los los grandes reclames que tuvo el shopping se basaba en un gordo que comía solo, feliz. Totalmente. Hay mucha gente que está en la misma situación y no puede, porque estas gentes han decidido, por la buena de ellos, porque nadie los eligió para nada, decidir que hoy es paro. Exactamente. Amigos, estamos asistiendo a un hecho histórico, un hecho que fue denunciado en su momento por Monóculo allá por el año 2006. Los convocamos a que revisen el archivo de programas grabados. Amigos, hoy Montevideo está de luto. Hoy hay un paro en Montevideo Shopping Center. Así como lo oyen, es durísimo. Como decimos, los empleados están a sus anchas. Sí, sí, son los dueños, haciendo y deshaciendo, poniendo en riesgo lo que es el espíritu de un consumidor. No, pero lo que es peor, además, en varios locales que he visto de ropa, sobre todo ropa íntima femenina, que yo miro para tener ideas, han subido los precios. De manera de que la gente no entre, claro. No vaya a comprar, porque qué caro que está acá, me voy a 8 de octubre y lo saco por la mitad. De espantar el consumo. Algo que nosotros siempre criticamos. El uruguayo, lo podemos entender como uruguayo y lo podemos entender como consumidor. A esa segunda definición es que apuntamos, y para eso construimos estas maravillas, ¿no? Estas maravillas que siempre dijimos fueron el gran legado democrático del proceso cívico-militar. Es verdad. Cuando muchos hablaban de las represas y los puentes, nosotros ya estábamos apostando a los shoppings. Es verdad. Este en particular, Montevideo Shopping. El mejor. Primero, el mejor, vamos a decir la verdad. Aunque hoy no lo sea. Sí. Aunque hoy no lo sea. Pero es un día. Sí. Mañana esto ya vuelve a la normalidad. Me preocupa que se arriman las fiestas. Y las grandes promociones que suelen darse en los shoppings, en la vecindad de las fiestas, pueden verse seriamente resentidas si esto sigue. Bueno, sí, esperemos, crucemos los dedos para que eso no suceda. De todas formas, con relación a las promociones, el fin de semana pasado o el otro, no recuerdo bien, que se realizó la promoción de la invitación a evadir el IVA al consumidor, provocó el pico máximo, el récord máximo de consumo, con 36 millones de dólares en los shopping de consumo de los uruguayos. Un saludo muy grande, porque si bien esto puede ser como una tentación al delito, de todas formas habla a las claras de que el uruguayo, cuando se le ofrecen las condiciones, cuando las condiciones están dadas para consumir, no tiene ningún tipo de problema. No, y también dice una cosa muy importante, que el margen uh-huh. que tienen los negocios que se ubican en este local es elevado. Totalmente. O sea que no es fácil para quien tiene una pequeña empresa y anda lidiando con los costos, sacar un 20% de un día para otro de la venta al público, cuando vemos que en los shopping esto se hace y ningún problema, los negocios siguen funcionando y se van ampliando. Exactamente, pero mire que hay un detalle no menor en este sentido, que por ejemplo, una semana antes de la promoción de los shopping, lo que se hace se aumenta un 20% los precios para después rebajar, es el efecto rebaja, la gente no importa que pague lo mismo. Es la sensación. Es la sensación térmica. La sensación placebo. Exactamente. Es perfectamente definible por ese lado. Y al uruguayo le gusta. Al uruguayo le gusta comprar barato lo que sea. Totalmente. Aunque no lo necesite. Que le hagan descuento. El uruguayo tiene mucho que ver con la filosofía china de pelear los precios. Pero no del regateo. No del regateo. El de ir al precio barato. El que está puesto. Claro, el que está puesto. Yo compro de ese que sale más barato. Y no pregunto. No, le peleo el precio. Totalmente. No, yo voy a ese que más va barato. Y ahí está. Y ahí tenemos estos grandes éxitos que ahora lo veo peligrar. Sí, realmente nos preocupa, no nos gusta. Me parece que poco hace el normal funcionamiento de un país en crecimiento, un país que los últimos números que dicen sufre una desaceleración en el crecimiento en los últimos meses. Esto, un paro hoy, un viernes precioso para ir a shopping, yo no sé esto cómo se va a reflejar después en las estadísticas a fin de año. Claro, además fíjese, un día de estamos comprometiendo el compromiso de crecimiento de un país. Es verdad, acá hay una falta de responsabilidad de la dirigencia sindical. Yo ya le pedí a un muchacho que pasaba que llamara al delegado, por favor, porque quiero hablar con él, a ver si entra en razón. Pero acá hay una decisión que nos compromete a todos y sin embargo la mayor parte del Uruguay no está participando de esto. No, lamentablemente no. Creo que hay mecanismos que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo formato gatillo. Esencialidad. Como declarar la esencialidad del shopping hoy para que, bueno, estos restitos que quedan desde las 8 hasta las 10, toda la gente que no pudo consumir en la mañana, bueno, que vea que son 20, 35. Si se declara esencialidad a las 21 horas, de 21 a 22 horas, sí se abre, se pueda comercializar. Pero además hay una cosa que es muy importante, porque muchos pueden decir esencialidad, ¿por qué? Vamos por partes. A partir de la instalación de los shoppings en Montevideo, comienza a trabajarse de lunes a domingo en los locales comerciales. Es verdad. Shoppings se llevaron de la mano a las grandes superficies y ahora a los mercaditos y a todas esas cosas. Antes no se trabajaba así. Entonces, bueno, sí señores, necesitamos shopping de lunes a domingo. Entonces son esenciales. Totalmente. Como los hospitales. Dinamizan la economía. Claro. De un país, o sea que esperemos que nuestro presidente, nosotros queríamos llegar por nuestros propios medios hasta aquí al shopping y constatarlo directamente. No lo creíamos, voy a ser franco con la audiencia. Pensamos que sí, había sido un trascendido de prensa, pero me parecía increíble que los empleados pudieran llevar adelante. Me parece de repente una estrategia buena para amenazar parar, pero no para parar. No llegar al paro real, no, detener la venta. Eso no beneficia a nadie, Flavio. Si yo amenazo con parar, bueno, puedo tener un efecto porque mi patrón me dice, pues, va a parar, le voy a dar. Pero ya paré, ya perdí. Sí. Me perdí el jornal y no me va a dar el aumento. Y la comisión. También. Hoy están perdiendo las comisiones. Pero además fíjese hoy que hace calor, un calor desacostumbrado para esta época, un calor prácticamente de enero. La gente va al shopping porque hay aire acondicionado. Totalmente. Y está lleno de gente que quiere entrar y sin embargo no puede disfrutar de un shopping porque hay 4 o 5 cabezas locas que decretaron un paro, no sé por qué razones. No han trascendido las razones, simplemente el capricho, la obstinación. la fuerza ejemplo, bruta. El mal ejemplo. Yo tengo que decirlo, lo voy a decir realmente. Lo que es Adeón, lo que es COFE, han dado un mal ejemplo haciendo paros en los cuales no se puede en ningún momento simpatizar con ellos. Bueno, es lo que decía hoy las encuestas, justamente el pueblo uruguayo no está de acuerdo con este tipo de medidas. Sin embargo, esta gente, un poco tardíamente, porque tuvieron tiempo de hacer paro hace rato ya, se acoplan a este tipo de medidas en el cual no vemos beneficio para ninguna de las partes, ni para el empleado, ni para el propietario, ni para, lo más importante, el consumidor. Totalmente. Esperemos que esto cambie radicalmente a partir de las 21 horas. Yo de todas formas creo, Warren, que no es el mejor ambiente para que nosotros continuemos haciendo el programa. Somos el ojo de la tormenta, somos un puesto de atención, todos los ojos nos miran porque bueno, ven el mensaje comunicacional de Monóculo en una zona conflictiva y puede estar peligrando nuestra integridad física. Hoy por hoy el movimiento sindical puede llegar a usar la fuerza bruta. La semana pasada tuvimos la noticia de que un dirigente de Adeón que llegó alcoholizado a un bar céntrico no titubeó el momento de hacer frente al barista que no lo quería atender, arremetió contra el barista, perdió, pero el barista tenía medía 2 metros. No es nuestro caso, no. Nosotros estamos en inferioridad física absoluta. Y además estamos haciendo uso de la libertad de opinión, ¿sí? Algo que aparentemente no es tolerado. Por mal visto. Los señores trabajadores de acá, trabajadores entre comillas, porque hoy están de licencia. Exacto. En el lugar de trabajo, y creo que va a ser prudente retirarnos antes de que tengamos que pegarle a alguien. Que salir corriendo también, en el mejor de los casos. De todas formas, tenemos un cúmulo importante de noticias que creo que en la medida que nosotros las vayamos desgranando podemos granjearnos más antipatías aún. Es momento para retirarse. Es momento y me gustaría retirarme con una marcha militar porque creo que corresponde. Totalmente. Part of the world I can't believe. Monóculo. Pocas ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas. Pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡El que sigue Monóculo! Ya es otra cosa. Es otra cosa. Los confortables sí. Estudios Monóculo brindan el cobijo necesario para seguir el desarrollo informativo, aunque a algunos les caiga mal lo que es digamos, verdad. ¿No? Es verdad. Peggy, ¿el pavo cómo está? ¿Está pronto? Todavía no, falta poquito todavía. ¿Y la salsa de arándanos? Exactamente, tenemos que decirle a la gente que estamos prestos a celebrar el Día de Acción de Gracias, que celebra también la gran democracia del norte y que consideramos que poco a poco tiene que ir calando en nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí, hoy por hoy nos enfrentamos a un desabastecimiento del stock de pavos. Es verdad. Aunque parezca mentira, sí. Pero es así. Hoy por hoy uno va a cualquier supermercado, pide pavo y no y le traen, no sé, un cajero por ahí o una cosa así, pero no es lo que uno está buscando. Totalmente. Creo que es un nicho. Un nicho comercial a ser explotado por aquellas personas que tienen criaderos de aves, de distintos tipos de aves, básicamente pollo, adicionar el rubro pavo y, por ejemplo, producir pavo para esta fecha. Claro, digo, de mayo a ahora, por ejemplo, para agarrar un pavo bien, bien, bien grande y contundente que es el espíritu. Tenemos que decir que esta celebración que se realiza en la Gran Democracia del Norte es acompañado el pavo con la salsa de arándanos. Es verdad. Cosa que nosotros es propia del Uruguay. Claro, que nosotros ya estamos produciendo y exportando. Y muchas de las casas, de los hogares de la Gran Democracia del Norte, hoy por hoy tendrán, por un lado, el pavo norteamericano. Sin gusto, pura agua. Inflado a silicones. Sí. Y por otro lado, la exquisita salsa de arándanos uruguaya. Es verdad. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener mejor el menú. Claro, el salsa pavo, de arándanos exquisita. Y pavo de granja. Pavo de granja, exactamente. Y no me llama la atención que pueda ser usado esta iniciativa en la medida que Uruguay lo adopte como costumbre. O de repente, no digo en toda la franja uruguaya, porque hay gente que nunca entendería o vería con buenos ojos. Pero, por ejemplo, hoy el mercado del puerto, que fuimos a almorzar, no tenía pavos. Y sería una muy buena idea ya empezar a poner los pavos a la parrilla los fines de noviembre para todo el crucero que llega. Claro, hay gente que ya sabe. Claro, ya sabe. Digo, no le va a llamar la atención. Quizás el consumidor uruguayo tímidamente vaya adoptando, al igual que Halloween, tímidamente va adoptando la costumbre, pero es cuestión de 3 o 4 años. Sabes que acá tenemos un problema adicional. Si bien Halloween es rechazado por muchas entidades de índole católica, ya que su origen es aparentemente profano, asqueroso, sí, están las entidades de descendientes de indígenas del Uruguay que dicen que bien, que están de acuerdo con festejar el día, pero que tiene que ser el día que Solís fue devorado por aborígenes de la banda oriental. Entonces ahí tendríamos un problema de fechas. O tendríamos dos. Podrían ser los dos y el menú diferente. Totalmente. El de noviembre, el fines de noviembre, pavo y salsa de arándanos. Nos falta solamente el pavo. Y el de Juan Díaz de Solís. El cerdo es una carne que dicen que es muy parecida a la humana. Me han comentado gente que ha probado de las dos. Habría que consultar con Canese. Bueno, yo no puedo decir nombre, pero gente que ha probado de las dos me ha dicho que es muy parecido. La carne de humano es más magra en general, pero y más colorada, pero el sabor es muy parecido, o sea que creo que podríamos agarrar por ¿Jabalí? Ahí. Y para hacerlo más exótico. Más exótico y una cosa con algún fruto de acá, como el murucuyá. Murucuyá, una cosa de esa. Para darle la cosa telúrica y ya le hacemos denominación de origen, porque si no va a pasar como el mate, que los argentinos lo quieren declarar bebida nacional y nosotros nos dormimos en los laureles. Y tomamos mucho más. Tomamos mucho más. Exactamente. Bueno, son iniciativas. Hablando de iniciativas y a iniciativas colectivas, tenemos que saludar muy mucho una iniciativa que en principio puede resultar antipática, porque uno cuando ve grupos unidos en pos de algún movimiento, siempre lo asocia con barrios de Pichilandia. Sí, de piche. Y con quema de gomas, de neumáticos, y con cosas asquerosas. No es así en este caso. Tenemos que celebrar que la comunidad de 21 Yeyauri, pleno Positos Punta Carretas, ahí al límite. Al límite exacto, esa vieja rivalidad entre Positos y Punta Carretas, no se dio en este caso y se unieron por un ideal, y se unieron por un ideal que defiende un animal, pero que es profundamente humanitario. Absolutamente. Clarito se llama. Un can que vive en esa zona hace ya varios años, a tal grado que algún vecino caritativo le arrimó un núcleo habitacional evolutivo. Uh-huh. O sea, Clarito puede ir aumentando de los cuartos, no tiene problema. También algunos vecinos de la zona, encantados con la naturaleza simpática del can, trataron de llevárselo para sus hogares, pero Clarito volvía al banco República, la sucursal del Banco República de 21 y Yauri. Exacto. Una de las más importantes del mundo entero. Sí, hoy por hoy sí. Eso que a vistas y ojo y paciencia de los vecinos era algo simpático, estuvo mal visto por el director del banco, la sucursal, sí. Esa y el gerentito, y quiso desalojar el can. Quiso que Clarito no estuviera más ahí, que Clarito tuviera que desapareciera Clarito. Y ni lerdos ni perezosos, los vecinos de la zona y los propios clientes del banco se movilizaron. Y con un éxito absoluto lograron la permanencia del can, oponiéndose a un gerente. Es verdad. Y no solo eso, sino que obtuvieron 750 firmas. Es verdad. Obtuvieron el apoyo del presidente del Banco República, que lo llamó al gerente, que le dijo, estate quieto. Lo puso en su lugar. Y no me extrañaría que le redujeran el sueldo. Sí, creo que sí, ¿no? Porque aquí, o que lo trasladen. Y sí, a la, no sé, a la sucursal, otra sucursal, una sucursal fea. O la de Avenida Brasil y Chucarro, por ejemplo. Puede ser, cualquier otra. Y lo concreto y lo que tenemos que celebrar, primero que nada, la sensibilidad de un grupo humano que uno puede, en primera instancia o mirando así, decir, bueno, no les interesan los movimientos, no les interesan la recolección de firmas, que ese Positos Punta Carretas sí le interesa y le interesa mucho. Cuando el tema es realmente importante. Porque si nosotros vamos un poquito atrás en el tiempo, vemos que hubo una carta de unos cuantos intelectuales y literatos del Uruguay que se fue enviada a la Junta Electoral para quejarse por el nombramiento de la excelente escritora Mercedes Vigil como ciudadana ilustre. ¿Tuvo algún eco esto? No, nada. No, es porque ese es el terreno de los artistas. Claro. Los desconformes de siempre, los que muchas veces usan su obra para criticar. Es verdad. Poco aportan. Perfectamente, cualquier sociedad del mundo puede vivir sin arte. Y vive hasta mejor. Lo ha hecho en muchos lugares del mundo. Pero además, va un poco más allá. ¿Quiénes son los que pueden definirse como artistas y quiénes no? ¿Quién tiene la varita mágica? ¿Qué le da el título? Claro, ¿dónde está esa denominación? Eso no existe. Y muy bien estuvo la Junta Electoral en no hacer caso a este reclamo. Y muy bien está el presidente del Banco República cuando hay una serie de personas que quizás no sean públicas. Son clientes. Claro, son vecinos. Son vecinos que se movilizan por un perro. Uh-huh. Y también hay otros vecinos que se están movilizando en el plano bancario por la liberación de el único de los peiranos que queda injustamente imprisionado. tras las rejas, exactamente, es Juan Peirano. Creo que esta movilización, este reclamo de libertad, tiene que hacer eco, tiene que sensibilizar a quien corresponda. A los carceleros. Totalmente a los carceleros y poder reintegrar a la sociedad a una persona que está siendo hoy marginado dentro de su propia familia. La verdad, hoy por ejemplo, los domingos, cuando se reúne la familia Peirano a comer, hay un lugar que está vacío. Totalmente, siempre hay una silla que no tiene a nadie, no tiene a nadie sentado. Creo que es momento de que la justicia, entre comillas, ponga las barbas en remojo y un poco se sensibilice con el pedido de la parte, no gran parte del pueblo uruguayo, pero la parte más importante del pueblo uruguayo. Claro, la parte que importa. La que corta la torta, la que claro, divide la torta. Pero ¿no? Hay que ver, por un lado tenemos que autoridades bancarias aceptan el pedido de los ciudadanos de dejar al perrito donde estaba. Uh-huh. Bueno, también hay una cantidad, quizás menor, sí, de ciudadanos. Pero con más plata. Pero no cualitativamente menor, cuantitativamente menor. Sí. Que piden por la libertad de este muchacho Peirano, que recordemos recorrió el mundo en busca de dinero para pagarle a los ahorristas y no lo consiguió. Totalmente. Bueno, o sea que ha sido frustrado y ahora frustrado doblemente porque sí, está en prisión. Es lo que nosotros decimos. Acá la justicia actualmente está castigando a quien sufre problemas de memoria. Caso de Nino Boa. Sí. Castigando a quien con todo su esfuerzo y abandonando su patria va en otros países tratando de obtener capital para volver al territorio. Claro, decir, no para quedárselo él. No, por no, favor. Para devolvérselo a los por favor. Exactamente. También la justicia no tiene problema. Censura o... Yo digo, no está fomentando los verdaderos valores humanos. La justicia se está como... Se está enseñando, se está enseñando, dígalo. Claro, se está como refiriendo a un código penal, sin sensibilidad, con la letra muerta, la letra claro, fría. ¿De qué año es el código penal? Por eso, ya pasó. Es más viejo que yo. Totalmente. Escúcheme, tenemos que... mandémoslo a hacer tarea comunitaria. Algo así, que ese hombre... Que pueda salir, que pueda respirar, que pueda tener sol. Que ese hombre vuelva, que devuelva a la sociedad actuando. ¿Y qué es lo que sabe hacer un Peirano? Ser bancario. ¡Claro! Entonces tiene que volver a tener un banco yo bajo que, su órbita. Yo creo que directamente hay que ofrecerle la presidencia a EBU. Creo que no habría problema. No. Y ya funcionando con lo que es el sueldo sindical... Sí. Y las horas que se le dan para trabajo sindical, eso él más o menos se arregla. Por eso, y va a estar ahí, con la plata que ganaba antes. Claro, va a andar más o menos, y es el tema que domina. Por eso, le va vamos, a, vamos a, poner muchacho, a limpiar una placita. Vos, muchachos, no. Escúcheme, acá los cobradores de tal, están afanando. Por ejemplo. Y el tipo domina los jeitos esos. Lo mira un cajero y sabe si está robando o no. Claro. No precisa hacer una investigación, no precisa poner las cámaras de seguridad. No. Como cuando se perdieron 350 mil dólares que nunca más aparecieron del Banco de República. Si hubiera estado Peirano ahí no se perdía nada. No se perdía nada. Él los encontraba. Él sabía dónde estaba. Sí. Exactamente. Hablando de reclamos, otro de los reclamos, y en esto volvemos un poquito atrás, es el reclamo que hacen ciertos artistas por el Premio Nacional de Arte porque están criticando la labor de Hugo Achuga. Yo... ¿Sabe qué, Flavio? Estoy cansado, estoy repodrido y dividido en dos. Los artistas visuales de este país, no sé cuántos son. Yo cuento hasta Blanes y después ya no conté más. Sí, y que ya no está vivo. Pero siempre están de lío. Cuando no es el director del museo, es el director de otra cosa. Siempre están con peleas, Y al final, el único que queda es el que estaba. Exacto. Estuvimos años con Kallenberg. Sí, que sobrevivió todos los gobiernos. Claro, no hubo ningún problema, nadie se peleaba con nadie. No, o sea, bueno, sacaron a Kallenberg y fue como destapar la olla de grillo. Se armó un quibebe, todos todos los temas que tienen que ver con artes plásticas son con conflicto. Es impresionante. Exactamente. Ahora, artistas, entre comillas, están reclamando que el jurado del Premio Nacional de Artes Visuales está viciado de nulidad. Mire usted qué absurdo, porque uno de los integrantes del jurado participa de las obras que se presentan en para el premio. Si es anónimo. Pero totalmente, claro. ¿Cómo, en qué cabeza cabe que un que el jurado ese, en el barullo de obras que llegan de todos lados, va a tirar para su lado? Claro, no, pero además se da cuenta, porque los trabajos vienen anónimos, él no se va a dar cuenta, no va a decir el nombre de él. Jamás, exactamente. O sea, que está el servicio de espionaje metiéndose en lo que es el arte. Sí, me parece que no, no tiene nada que ver. Hay una versión que viene por parte de Achugar que habla de que hay dos bases distintas. Si es así, hay que empezar a echar gente. Vamos a tener que dar el ejemplo, porque ¿quién distribuyó esas bases? ¿Quién las tipeó? ¿Quién las aprobó? Bueno, ahí hay gente responsable. De todas formas, a lo que contestan a los artistas ante esa situación es que la modificación o el cambio de las bases, ningún trabajo presentado invalidaría con ninguna de las bases. ¿Y cómo saben? ¿Usted sabe mi trabajo que yo mandé cómo es? Es lo que dicen ellos. Yo mandé un collage. No sé. De papel glacé. De papel glacé. Yo no sé qué pasa con la base. No sé lo que mandó otro. ¿Cómo saben lo que mandó todo el mundo? ¿Es una comandita? ¿Mandaron todos en cooperativa? Aparentemente es una comandita. Y lo que más me duele es que están atentando con un artista que está participando del Premio Nacional de Bellas Artes, siendo jurado y siendo a su vez contratado por el Ministerio de Educación y Cultura. Tenía casi todo hecho. Un atropello. Un verdadero desastre. ¿Por qué no se dedican más a hacer que la obra hable por claro. ellos y no estar cacareando, poniendo en tela de juicio personas mucho más importantes que cualquier artista? Porque realmente Hugo Achugar, hay que pararse cuando uno lo nombre. Sí, la verdad que tiene una trayectoria muy reputada, pero hay que ver una cosa muy sencilla. Hay que salir, los museos no se van solo de noche. De verdad. Hay que salir a recorrer museos, ver los cuadros que hay. ¿Hasta qué año llegan? Totalmente. Salvo algún museo que la vaya de nunca visto, que tenga cosas contemporáneas. Lo demás, siglo XIX. El mejor. El mejor, desde todo punto de vista. Después, no existen. Lo otro es de arreglo. Lo otro es arreglico. Claro. Es para sacar unos pesos. Que los pagamos todos. Absolutamente. Que los pagamos todos, porque hay que... El premio este premio, sale de los bolsillos nuestros. Exactamente. Así que yo digo que si lo podemos ahorrar y no se lo damos a nadie, lo ahorremos. Exactamente, eso se vuelca en obra. Claro. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos, tenemos más temas. Tenemos una carta que nos llegó de nuestro presidente, llamémosle así, Gregorio Álvarez, y que bueno, entendió que Monóculo era el medio más apropiado para hacérsela llegar a las principales figuras de este país. Muy bien. We'll be right back. las patas heladas. Saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo ya, con una mesa servida. Carlos, usted arrime, hace nomás esa para allá, no tengo problema. Ya está con servilletas. La verdad que... da para seguir comiendo, mira. Sí. No dan ganas de hablar, y menos de estos temas tan desagradables. Como el que viene a colación... con el tema este del cilindro, un tema que pensábamos que ya estaba liquidado. Totalmente. Nosotros cuando se cayó, dijimos, bueno, ya se hace el shopping. Claro. Una propuesta de Monóculo de hace mucho tiempo para descongestionar lo que es el Montevideo Shopping. Sí, hay que ver que hay mucha gente, todos los shopping, están en zonas de población de alto poder adquisitivo. Que es la población que está más expuesta a la inseguridad. Totalmente. Entonces, ponemos el shopping en el cilindro, que es un barrio en el que hay mucha gente que son chorros. Exacto. Y los muchachos, en vez de tener que recorrerse todo Montevideo para ir a robar a la zona Punta Carretas, Carrasco, Pocito, etcétera, van, roban el shopping de cilindro. Roban el barrio. Claro. Es más fácil todo, porque además... muchas de las cosas que roban, después las venden. Las venden en la feria. Y barato. Claro, y eso moviliza toda la economía. Exactamente. Bueno, aparentemente, según un informe que llegara aquí a la mesa de trabajo, la culpa del incendio del shopping indudablemente la tiene el Ministerio del Interior, ya que había dispuesto unas cámaras de seguridad que necesitaban luz para funcionar. Y eso recalentó todo. Y eso recalentó los cables, estalló todo, se cayó el cilindro. Y por suerte se salvó el sereno, que no estaba trabajando ese día, que era el día que tenía libre, mire. Si no, todavía tendríamos menos que lamentar mal, una menos vida. Menos mal que no hubo una desgracia. Exactamente, así que... Ahora, pero ¿sabe una cosa que yo...? Hay cosas que no entiendo. O sea, toda mi vida, en mi familia, se practicó... lo siguiente, uno sale de una habitación, no queda nadie, se apaga la luz. Es verdad. Es una de las mejores formas de ahorrar energía eléctrica y de evitar facturas elevadas. Totalmente. De UTE. Esta es la costumbre de todas formas de los 80 en adelante, porque antes era todo dulce, todo eléctrico. Claro. Que ahí era cuando uno dejaba todas las luces prendidas permanentemente. Después cambió. Pero el tema es que ya existen en plaza... las puede comprar uno en la casa del policía, por ejemplo. Cámaras que filman en forma nocturna, infrarroja. ¿Cómo se le ocurre al ministro del Interior, que está para otra cosa, poner cámaras que necesitan luz para filmar? Sí. Cuando se sabe que la luz recaliente puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Lamentablemente, como todo esto, como estamos en plena campaña política, esto está siendo usado por algunos partidos de la oposición para criticar a nuestra intendenta Ana Olivera, que es nuestra intendenta de todos. Exactamente, que rápidamente, víctima, yo creo que víctima del pánico, Ana Olivera dijo de derrumbar todo, hay que tirar todo y sí, hay que hacer el shopping, la idea de Monóculo, un poco quizás porque, bueno, el viaje hasta el cilindro fuimos quienes la llevamos. Es verdad, y además hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, frente a una problemática particular, el que tiene una idea, el que tiene un proyecto, el que tiene algo armado, ya va con ventaja. Claro. Los otros van pensando qué vamos a hacer, no sé qué. Ya, Monóculo fue con el proyecto, con el plano, con todo. Le mostramos todo, la maquetita que ahí teníamos está. Del... Claro, vino, llegó encantada, loca la vida. Dice, tiramos todo y bueno, ahora después echó un poco para atrás y está a estudio a ver si... Hay gente que no quiere Monóculo en el gobierno municipal, lo sabemos bien. Exactamente. El secretario Prato es uno de ellos, nos lo dijo en la cara. No me gusta. No me gusta Monóculo, no lo escucho nunca. Exactamente. ¿Y quiénes pierden? Pierde Prato, sí, es verdad, pierde Prato, pierde a Ana Olivera. Pero lo que más me duele a mí es que pierda toda una ciudad, sí. Todas estas y iniciativas. Toda, y sobre todo toda una zona de la ciudad que está deprimida económicamente y que hubiera visto elevado sensiblemente su nivel de vida del hecho de tener el shopping ahí. ¿Sabe qué otro nombre que nos estamos olvidando? Yo no sé si no está Salgado, que quiere hacer su shopping... Ah, y como está allá. Relativamente cerca, ve, tira mire, mierda mire, para todos lados, porque... La verdad que Salgado, su relación con la intendencia es sospechosa, por lo menos. Inauguró una planta nueva ahora, Pucha, el otro día. Sí, ahí en... ¿La inauguró mi presidente? El presidente y con la novedad de que el año que viene con su celular va a controlar el tiempo que resta para que llegue el ómnibus a la parada. Sí, es una iniciativa que tenía un tiempo y de a poquito se van a adoptar. O sea, eso no implica que vaya a cumplir con el horario, sino que usted va a saber lo que va a tardar. No falta, va a decir dos horas y media. Claro, no. Eso va a funcionar, mire, le explico cómo es. Usted manda un mensaje, sí. Se lo cobran, sí. El mensaje, y le devuelven los minutos que falta para que el ómnibus llegue a su parada. Los minutos que faltaban cuando llegó la solicitud, que no necesariamente, porque los ómnibuses, si bien no llegan a velocidades extraordinarias, más o menos se mueven. Exacto, no. Justamente uno de los problemas que tenía la empresa para llevar adelante esta iniciativa es que ninguna empresa de celulares ofrecía el servicio inmediato. Se ve que eso quizás en el futuro cercano se pueda llegar a hacer así. Le darán un estimado. Más o menos. Le da con un margen. Con un operador. Y le dice, sí, va por Burgues, ya más o menos llega. Le llegan 10, pero creo que ahí sí el uruguayo va a aprovechar los tiempos mucho más con este servicio. Porque uno, por ejemplo, está en una parada, manda el mensaje, le dicen 10 minutos, se toma una. Por ejemplo. O le dicen 20 minutos, hay un chango en la esquina y ya invierte. Se vuelve tranquilito, claro. La calza. Exactamente, en fin, modernidad, hay que acostumbrarse a la modernidad, no hay que estar reticente a estos avances cuando se pueden usar. Desde ya ahora tenemos el celular, algo que tiempo atrás lo veíamos como algo imposible. Hoy por hoy es una cosa fabulosa, podemos mandar mensajes cuando vamos en el ómnibus. Estamos llegando, por ejemplo. Claro. Y ahí ya y la otra persona... Eso es muy útil porque la persona que está en la casa, que está con otra persona, por ejemplo, ya dispone y se facilita mucho lo que es la vida conyugal. Y se evita la violencia. Es verdad. Se evita la violencia doméstica, que en el día de ayer tuvimos oportunidad de ver con asombro cómo una serie de mujeres vestidas totalmente de negro usurparon la escalinata del Palacio Legislativo para hacer una performance. Realmente, le digo la verdad, a mí me llamó un poco la atención, pero cuando la vi la performance me tocó. ¿Pero la pasaron por la tele? La pasaron después por la tele. Ah, yo lo vamos a hacer a la cámara, por ejemplo. Una de las cosas era la toma así. Ajá. Eso le mueve a cualquiera. ya no le dan ganas de atacar a una mujer, así. No. Otra era no mirar. Y así, eso duró como 10, 15 minutos. Sensibilizó, había gente importantísima, por ejemplo, estaba Beatriz Argimón, dentro de las personas que trabaja en la televisión. Que trabaja en la televisión. No, y lo que vimos, sí, que algunas de las víctimas que portaban un cartel. Uh-huh. Yo fui una víctima, realmente a veces uno comprendía por qué había sido una víctima. Sí, daban ganas, había alguna que le daban ganas de pegarle un moquete. Digo, el mayor de los respetos, un poco para hacerlo, sí, valer el día también, claro, para que no quede el esfuerzo. No sé cuál fue la participación masculina en el... No, no. No hubo. No. Yo supongo que después encadenar cada una de estas en la casa. Yo qué sé, no sé. A veces hay cosas que se llevan un poco al extremo, a lo teatral, uh-huh, cuando realmente la solución va por otro lado. La solución va por la formación de parejas que realmente tengan esa unidad. O que sean parejas en fuerza. También. Que eso desestimula a una de las, claro, partes a arremeter contra la otra, porque dice, no, a esta mujer, sí, no le voy a pegar porque capaz que todavía me pega un gañote. Mire, en mi experiencia, yo soy un estudioso del tema de violencia familiar. La mujer, he visto casos de mujeres grandotas, uh-huh, que son agredidas por individuos de pequeño porte reiteradamente. Mire usted. La mujer no tiende a hacer el tipo de agresión física. Más bien, no sé, psicológica, es algo, la tortura. Es un tema. Entraríamos en otro sector, pero la mujer, digamos que no tiende a golpear. Uh-huh. Puede golpear, sí, a los niños. Bueno. Como válvula de escape, que es para lo que están. Exacto. Son la reina del hogar. Claro, o sea, la pobre mujer liga y después. Lo que sigue en la escala son los niños. Totalmente. Y entonces liga a los chiquilines. Eso es una familia sana. Porque toda la energía se va disipando. Totalmente. Ahora, hay familias que no tienen niños. Uh-huh. Una mascota no es lo mismo. No da la misma satisfacción. No es la misma cosa. Entonces, bueno, un poco... Por otro lado también está la mujer que se hace la víctima. Que es violencia psicológica, porque le hace sentir a uno de repente le pega, no digo que le pegue fuerte, a penita. No, un empujón. Un empujoncito, y ya la mujer lo hace sentir a uno como que le hubiera pegado una piña y dice: ¿por qué no le pegué con todo? Porque la veo hecha un trapo. Lo que es más grave, y entramos en un tema que es muy largo. Discúlpeme, ¿y ahí quién es el agredido? No, pero yo voy al mismo. Y es muy típico, uh-huh, el hecho de cobrar facturas viejas. Es muy típico, y eso yo lo ubico en lo que es la violencia psicológica. No. Está peor. El hombre llega borracho porque tuvo que tomar, porque... Porque no podía pasar por puto. Claro. Porque tiene que... El tipo tiene su necesidad. Entonces pasó por el boliche antes de ir a la casa, llega borracho, llega todo mal, no sé qué. Y la mujer lo espera, quizás con el palote de amasar, que ya lo usan solo para pegar. Sí. Porque para hacer masa no lo usan más. Y entonces él empieza a decir, no, porque vos en el 67 hiciste tal cosa y no sé cuánto, y en el 82 tal otra, no sé qué. Y el tipo queda que la borrachera que venía alegre le queda por el piso. Sí. Y al otro día no va a laburar, ¿eh? Al otro día no va a laburar. Es un formal perdido. Está planchado. Pierde el país. Y pierde el país, pierde la familia. También. Y después también se echa en cara eso. No fuiste a laburar. Y también viene con descuento. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno. Barra, después seguimos con otros temas. Les recordamos. Hay una sala de chat, hoy veíamos que estaba Fiasco. Está ahora Chimbo, Fiasco, Chimbo, Isa, que sería Isabel, Prestes, uh-huh, Sole y Soraya. Muy bien, saludamos a toda la gente y nosotros ya volvemos. ¿Qué? Paul Rum has been in prison for 10 years, unjustly convicted of murder. He was attacked by a gang of six racists, and after being glassed in the face and stabbed, had no choice but to defend himself. One of his attackers died after refusing medical treatment. Zapal was subsequently charged with his murder. Zapal was provided with lawyers who refused to argue his case. They made him plead manslaughter instead of self-defense. Vital evidence from defense witnesses was not understood by the all-white jury, as no interpreter was provided. The judge said he'd interpret, but couldn't speak a word of Bengali. The jury were not asked to consider if Zapal's actions were in self-defense. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. ¿Cómo seguir adelante cuando nuevamente nos vamos a referir de a un amigo que está tras las rejas, víctima del revanchismo de un sectorcito de... Minoritario, absolutamente minoritario. De, bueno, ya lo vemos, si vemos las cifras de el plebiscito... Los dos plebiscitos que intentaron derribar la muralla de contención de la ley de caducidad, uh-huh. Vemos que la mayoría del pueblo uruguayo está a favor de que estos amigos, estos patriotas que se la jugaron cuando había que jugarse la ropa, no sean juzgados por pretendidos crímenes, entre comillas. Porque en una guerra vale todo, Flavio. Y acá hubo una guerra. Acá. Y hay muchos que la quieren olvidar. Exactamente. Y cuando usted decía que se la jugaron, vaya si se la jugaron, que adoptaron el mandato de un país extendiendo el plazo de lo que hacen hoy los presidentes, entre comillas, constitucionales, uh-huh. Que hacen 5 añitos y después, si te he visto, no me acuerdo. Agarraron el timón en el 73, uh-huh. Y lo largaron en el 85 a pedido del público. Totalmente, o sea, hay un trabajo mucho más allá de lo que los presidentes constitucionales han demostrado su capacidad. Sí, y nos dejaron un país totalmente transfusionado. Totalmente. Yo recuerdo unos suplementos que salían con el diario El País, uh-huh. En el cual mostraban la situación antes de lo que algunos llaman dictadura, uh-huh. Y lo que era después, con el servicio de correos, con las playas, con lo que era... Con la represa. Con las represas, con lo con que las era... las carreteras. La falta... Había que hacer cola para el querosén. Totalmente, sí. Ahora, la veda de carne. Todas cosas horribles, uh-huh. Que luego que asumieron los militares, se acabaron para siempre. Totalmente. Y eso no se lo reconoce nadie. Inclusive aumentaron la deuda del país a cifras... inconmensurable. Porque de esa forma entendieron que iban a obligar al país a que trabajara más para poder pagarla. Exactamente. Una conducta que fue también llevada adelante por los gobiernos democráticos. Es verdad. Una vez... aprendieron la lección. Una vez transcurrido el proceso cívico-militar, cada gobierno aumentó la deuda sin esperar bonanza, sin esperar nada. Siempre aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque sabe de la capacidad pagadora del uruguayo. Claro, que el uruguayo además es buen pagador. Totalmente. El uruguayo tiene una deuda y la paga. No puede aguantar un mes sin pagar esa deuda y va y la paga. Sí. Y si es ante un organismo internacional, mucho más. Sí, sí, sí. Porque ahí, lo primero que mira el uruguayo es la imagen internacional del país. Exacto. Y por algo estamos donde estamos. Claro. En un sitial que de tenemos un tema para tocar de eso también. Es verdad, es verdad. Pero lo que nos concita ahora es un reclamo de un patrón de pastoreo. Estamos hablando de... Jubilado. Jubilado. Jubilado patrón de pastoreo. Estamos hablando de Gregorio Álvarez, que... que estaba casado con la novia de un muchacho de la televisión. Estaba en Telenoche 4. ¿Sí? Sí. Mire usted. El que ahora no está más. Bueno, por algo hace será. Hace rato. Por algo será. Este hombre, que se llamó a silencio durante un buen tiempo, ahora cuando está viendo la arremetida que, bueno, que nosotros fuimos partícipes sobre Dalmao, exige que sea revisto su caso y que se presenten pruebas de lo que están diciendo. Cosa que nosotros dijimos una, dos, tres y mil veces a la justicia, pero la justicia sigue en ese divorcio no, con los reclamos populares. Yo recuerdo como si fueran películas que estuviera viendo en este momento, a nosotros dos gritando frente a la Corte de Justicia todas estas cosas. Totalmente. No de ayer. No. Hace tiempo, cuando ingresaron, cuando se inauguró la prisión modelo de Domingo Arena, ya Monóculo estaba diciéndole al país y al Poder Judicial que se estaban cometiendo insanías y vejaciones de personalidades de gran lustre a nivel internacional. Claro, amparados en esa independencia de poderes en la que... Porque acá se mezclan los tantos. Acá la independencia de poderes se confunde con la impunidad. Es verdad. Y no tiene nada que ver. Hay un veredicto dado por la ciudadanía. Si se intenta de nuevo, otra vez se va a dar el mismo veredicto, porque sí, en eso... Sí. No hay dos sin tres. Exactamente, el uruguayo no va a echar atrás. Y sin embargo hay el capricho de algunos que, bueno, deciden a su antojo, a su simpatía personal, la injusticia que está viviendo personas mayores de edad. No olvidemos, Adultos mayores. No olvidemos las palabras de nuestro presidente cuando se refiere a los viejos de Domingo Arena. En esos viejos hay gente que construyó un país maravilloso como el uruguayo, y el nombre, y tienen nombre y apellido, y uno de los nombres es Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez hoy mandó una carta a Monóculo que nosotros ya a partir del lunes vamos a estar haciendo la guardia en el Poder Judicial, la hemos fotocopiado. Y la huelga de hambre con, vamos a encadenar con aporte de sólidos específicamente para el hambre y con un dietista al lado 24 horas. Es verdad, encadenado. Porque una cosa es protestar y otra es morirse. No es lo mismo. No, además, ¿qué gana uno que si se muere? Claro, nada, no gana ni uno ni la sociedad. Totalmente. Así que bueno, nos podrán ver en el Paseo de las Leyes, ahí en la... Bueno, en la que sale a la exhibicui de la Plaza Libertad. Sí, que ya tiene otro nombre. Sí, ya. No quiero ni nombrarlo. Exactamente, vamos a estar haciendo la vigilia, el aguante a El Goyo a partir de mañana. Con una vela prendida, una vela de esperanza. La vieja onda. Exactamente, cerca de la vieja onda, todo el tiempo que sea necesario, no importa. Ah, sí. Tenemos la llave de los candados además, así que no tenemos ningún problema para ir al baño, para hacer todo ese tipo de cosas que mucha gente está impedida, pero nosotros lo podemos hacer. Exactamente. Otra de las cosas, y esto vamos al plano internacional, si le parece, Warren, una medida que también viene de los militares, en este caso los militares paraguayos, que determinaron que no pueden saludar con la mano a el presidente por miedo al contagio. Sabemos que Lugo está padeciendo una enfermedad infectocontagiosa, como es el cáncer. Claro, es que... una enfermedad que se da por contacto manual. Sí se permite el beso. Exacto. Que eso aparentemente, como los rusos, vio que los rusos se pegan terribles chupones cuando se no saludan. Pues no pasa nada. Bueno, en Paraguay se implantaría este tipo de saludo. A partir de ahora. A partir de ahora, y los militares saludarían a Lugo, que es querendón, que lo sabemos querendón, con un par de chupones, y se arreglaría el problema de la enfermedad, que no tendría nada que ver con el tema. Exactamente, y además Lugo, tenemos que decir, amplió su posibilidad de besos, ya que se encuentra pelado, o sea que no hay por qué, se le puede dar un chupón, se le puede dar un beso en la cabeza, en fin, a raíz de la quimioterapia ya está totalmente pelado. Pero qué sentido, cosa más linda... Amplía la superficie para besarlo, ¿no? Es verdad, qué cosa tan linda para alguien que está enfermo, que está pasando por una situación difícil, el hecho de recibir un beso es mucho, mucho mejor que un frío apretón de mano. Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar un poco de música, después ya entramos en otros temas, todavía tenemos unos minutos por delante, que hacen a la situación de este país también. El mejor. El mejor. You make me feel so down, so ashamed, so secure. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Un tema que hay mucha gente que le hace gambetas y no lo toca. Exactamente. Hay que seguir, amigos. Amigos, continuamos en Monóculo y bueno, tenemos noticias del Vaticano. Noticias que llegan desde el Vaticano y que llegan de nuestro Papa, Nassinger. Nosotros realmente, a mí me duele como católico apostólico romano este cambio de posición, más allá de que tiene cierta justificación, lo considero inadmisible. Absolutamente. Por parte del Vaticano, que está diciendo que hay que se podría usar un condón en algunas en alguna cuando situación de cuando Flavio dijo condón se refirió a preservativo. Vamos a mantener, por favor, sí, una terminología correcta. Bueno, sí, preservativos en algunos en algunas circunstancias particulares, algunas circunstancias excepcionales, pero me duele que venga del Vaticano esta noticia. Es preocupante, además, porque no hay lo que los católicos estamos acostumbrados a escuchar. Uh-huh. Un blanco y un negro. Uh-huh. Acá hay una zona gris que puede ser tan amplia como a uno se le ocurra y que puede dar lugar a numerosas conductas sexuales absolutamente inapropiadas. Totalmente. Quienes somos defensores de El uso del sexo para la reproducción, para lo que sirve. Para la reproducción, quienes optamos por no manosear el sexo y confundirlo con placer, nos duele que el Vaticano nos diga que en algunos casos, y no solamente en algunos casos, sino que profundiza en la información Benedicto y nos dice que, por ejemplo, con una prostituta sería entendible, sería no entendible, pero sino que sería aceptado, pero el fíjese, uso del de preservativo. Lo que es la desinformación de Benedicto, con lo que sale una prostituta como la gente, digamos, hoy, además de agregarle el costo de un preservativo, es impagable. Y además resignando el placer. Claro, porque el tema del roce carne contra carne no es lo mismo que mediado por una goma. Totalmente. Y además tenemos que tener ciertas cosas en claro. Creo que el sexo en el matrimonio tiene una función reproductiva. Es verdad. Pero con una prostituta que para algo están, tiene que ser solamente guiado por el placer en esos casos. Sí, es una parte recreativa. Totalmente. Digamos, cosas que uno con la esposa no hace. Obviamente, por respeto. Claro. Por un porque respeto. Además a ella no le gusta. Y, claro, exactamente, y no lo acepta. Claro. Exactamente, y uno ni se lo propone. No, previamente uno ya sabe, porque a uno ya le enseñaron en la escuela. Totalmente. Todo eso. Y si nosotros, en esos momentos que muchas veces se recurre a una prostituta porque uno es hombre, y hay necesidades que... O porque la mujer está en esos días que está enferma. También. Y entonces uno realmente en ese momento es ahora o si no es puto. O si no, vamos, sí, hay que decirlo. Vamos a decir también la verdad. Hay mucha gente que utiliza los servicios de travestis. Uh-huh. Y son muchos. Es verdad. Que, bueno, cuando van a eso, no van a tener hijos, evidentemente. Obviamente. Van a otra cosa. Exactamente. Y bueno, y les estamos privando a todo un sector de la población uruguaya, que es bastante grande, de la posibilidad de tener un momento placentero. Porque le estamos metiendo una goma. Porque le estamos metiendo una goma. Exactamente. Creo que acá se confunden los tantos. Creo que si un hombre siente la necesidad de tener un acercamiento con una prostituta, lo mejor es que sea placentero. Claro, porque si no, ¿para qué paga? Exactamente, porque si no queda perdiendo plata. Claro, ¿para qué tira la plata? Para eso tira la plata en la calle, que se la lleve cualquiera. Totalmente. Y por otro lado, me asusta que ya el Vaticano, que estuvo tan férreo su posición del no uso del preservativo, ya esté aflojando. Claro, yo no sé, por más que termine de una forma que trata de redondear el tema, como que sí, como que no, el tema es que está dando rienda suelta a que cualquiera vaya a un supermercado y se compre el preservativo y después los use. Totalmente así, a vista y paciencia de la cajera. Sí, sí, uno, sí, sí. Uno no lo hace. Muchas veces la cajera le piden la fe de bautismo para ver si se lo venden o no. Totalmente. Ahora aparentemente no. Uno va. Bueno, no es que la cajera lo pida, pero uno tiende a mostrársela. Claro, yo tengo la fotocopia. Se lo muestro inmediatamente. Deme de eso. De los corrugados y los... Claro, los tachonados también, los mega. Exacto, y tiene acá tiene el documento. La cajera, digo, en eso son cancheras. Tampoco se hace mira cosas. Para otro lado. Como, no hace mucha cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No sonríe a veces. Sí, pero digo... Están acostumbrados. Uno queda tranquilo. Sí. Si le presenta el documento, de todas formas. Lo concreto es que ahora esto parece que es cualquier cosa. Acá es sí. Lo que nosotros siempre dijimos, el delicado límite entre la libertad y el libertinaje. Claro, y ese límite tiene que estar marcado por una línea muy recta y muy clara. Exactamente. Una vez que esa línea ya empieza a ser borrosa, ya no existe más y ya pasa cualquier cosa. Y es lo que nosotros no queremos. Exactamente. Así que hacemos votos para que el Vaticano reflexione. Y se retracte, por Dios. Claro, que de repente fue un día que estaba Benedicto, se había tomado una Minardi. Y claro, estaba un poco... Había agarrado algún monaguillo ahí. Claro, como él, mira. La pedofilia no es problema. Por eso. Para el Vaticano. Pero el tema no es la primera vez que el Vaticano pide perdón. Acuérdese cuando pidió perdón por la Inquisición y todas esas cosas. Bueno, puede pedir perdón por esta declaración y volver a la vieja ruta de mantener el sexo solo para la reproducción y las otras porquerías no se hacen. O no se habla. También. Que también. Creo que eso ayuda a... porque mal que bien, algún incauto puede incurrir en votos católicos y que siga así. Si uno le abre este compás, este abanico de posibilidades, no gana nadie, no gana el Vaticano. ¿Sabe quién gana? No gana la sociedad, no gana la iglesia. Ganan las iglesias estas nuevas que salen, las de la televisión, claro. Todas estas de la radio, todas estas que no son realmente iglesias católicas, apostólicas, romanas, que son iglesias de cualquier cosa. Sin profanas. Totalmente, lo único que las mueve es el amor por el dinero. Exactamente. Que no es lo mismo que la católica apostólica romana. Basta a ver. Basta ir al Vaticano y darse cuenta. Exactamente, la austeridad. Sí. Echa los votos de pobreza que manifiestan desde el momento que asumen. No sé, me preocupa, no me gusta. Mal olor en el Vaticano. Sí, creo que hay tiempo igual, y creo que sabemos que en el Vaticano nos escuchan. Es verdad. Hay tiempo para la reflexión, hay tiempo para una contra ofensiva uh-huh. en este aspecto los y fieles volver también. Los fieles tendrían que un poco responsabilizarse de sus propias actitudes y decir no, por Dios, no queremos esto. Exacto. Y entonces ahí sí volver a la trocha que venía llevando con toda coherencia el Vaticano y que ahora la está perdiendo totalmente. Quizás sea un traspié, esperemos que eso sea solamente eso y que bueno, que después las cosas vuelvan a su cauce normal y ganemos todos. Gana la salud, gana todos. Porque aún aquellos que critican también al Vaticano. Claro. Porque pueden seguir haciéndolo con base firme. Ahora realmente todas las críticas están desdibujadas porque este gesto como que distorsiona el concierto uh-huh. internacional también. Vamos a escuchar un poco más de música, después continuamos porque tenemos algún otro tema y tenemos... Yo tengo un tema particularmente importante. Exactamente, y también tenemos Si quiere, bueno, lo abordamos ahora, porque teníamos todo, si quiere, lo tocamos ahora, el tema de la recapacitación por parte de la Intendencia con respecto al Centro Militar, Warren. Y esto es algo que nosotros, cuando tenemos que criticar, criticamos a la Intendencia, pero cuando tenemos que reconocerle sus actitudes también. Y días ¿cómo atrás, es eso de la recapacitación? Claro, días atrás se había presentado una propuesta por parte del Centro Militar para la exoneración de tributos. El Centro Militar es el que queda en Agraciada, ¿verdad? Es verdad. Y Paraguay, por ahí. Exacto. No, el Paysandú, perdón. Sí, entre Paysandú y Uruguay. Fui a varios cumpleaños de 15 y es un lugar maravilloso. Es precioso. Sí. El Centro Militar había pedido a la Intendencia la exoneración de los tributos, cosa que se caía de maduro porque es, más allá de ser un centro militar, es un centro cultural. Claro. La Intendencia entendió que no, que no era centro cultural, que por eso no debía exonerar los tributos, pero tenemos que señalar eso que en su momento no lo dijimos porque realmente nos dolió en el alma. La actitud, decir que ya recapacitó la Intendencia y que ahora está a estudio de la comuna la exoneración de los tributos para, bueno, como corresponde y como lo merece. Claro, y yo quisiera también que se extendiera al centro que de militares creo que es retirado, que queda en 18 de julio, 18 de julio y Polié, por ahí, que es uno de los centros más recalcitrantes. Para aquellos que los ven con malos ojos. También creo que a todas las asociaciones de índole militar y policial que están actuando en el país, creo que habría que incluirlas en lo que son los clubes sociales y deportivos. Que no abonan, que muchas veces impuestos. Y que muchas veces no cumplen con su tarea social. Muchas y veces son barestruchos. Totalmente. Son verdaderos antros de alcoholismo. Y ahí no hay ningún reclamo. No. Ahí dejan hacer. Club El Tigre, por ejemplo. Por ejemplo. Y es un bar de aquello donde la gente entra de beberaje y hacen cualquier barrabasada cuando se van. Totalmente. Bueno, dicho esto, saludamos a la Intendencia a esta medida. Vamos a algo de música y después le entramos a su muy tema. Bien. El Sahara. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, ahora hay un evento en el día de hoy. Usted lo anunció, Warren. Sí, me veo en la necesidad, Flavio, un poco por haber sido de alguna forma interrogado a través de oyentes. De las redes sociales. De las redes sociales acerca de qué era lo que pasaba, qué estaba pasando. Y bueno. Y yo podría decir muchas cosas. Uh-huh. Yo podría decir que, bueno, tengo otros proyectos personales que me están ofreciendo un futuro más venturoso, etcétera, etcétera, que ocupan mucho tiempo, No, es mentira. Paparrucha. Eso es lo que dice cualquiera cuando lo echan de un lugar o cuando se va porque quiere. Que siempre se le... La empresa también siempre le desea lo mejor. Es verdad. En esas circunstancias. En mi caso, Flavio y audiencia, tengo que decir la verdad. Una de las cosas, y Flavio lo sabe bien, que más nos ha traído, aparte de dinero, el hecho de tener Monóculo en el aire, han sido groupies. Uh-huh. El hecho de tener groupies tiene una parte que es buena, digamos, ya que uno está más o menos rodeado de las groupies que uno elige, ¿verdad? Porque hay otras groupies que uno no las elige. Chicas, muchachas, mujeres más o menos agraciadas y que están dispuestas a todo. Complacernos con tal de estar cerca de los ídolos. Exacto, a todo. A todo. Esa es la verdadera función de la groupie. Es más, yo estaba administrando un núcleo de 14 groupies últimamente, lo que ya me había impedido el hecho de trabajar en otra cosa. O sea, mis ingresos provenían de las propias groupies que me pagaban para que yo siguiera existiendo y estando en la radio. Ahora bien, se ha incrementado el núcleo y yo ya estoy en una edad biológica en la cual he tenido que hacer uso de la farmacopea para poder cumplir, porque las groupies también exigen, ¿verdad? Claro. O sea, no es todo servicio, también hay una exigencia de un cumplimiento, de una cosa que, bueno, hasta cierto punto una pastilla cansaba, después dos, después tres, después cuatro, ya estoy a punto de estar intoxicado y necesito todas las horas de tiempo posible para poder cumplir. Descansar y cumplir. Exacto. Entonces, justo me viene la hora esta, las dos horas de recuperación, porque son horas que yo les digo que voy a hacer el programa y ellas están convencidas que hago el programa. No lo escuchan. Ellas no lo escuchan el programa. Ellas quieren estar con Warren. No escuchan el programa. Entonces yo me voy dos horas, descanso, recupero y ahí puedo empezar a barajar de vuelta. Bueno, esa es la razón y sí uso, tengo que decirlo, sí uso preservativos todas las veces y uso el mega. Por alguna cosa el amarillo. Si no hay de ese, no llevo. Está bien. Bueno, de todas formas le decimos, se lo dije personalmente, las puertas están abiertas cuando usted considere que bueno pudo recaminar. Bueno, yo pienso que esto es un ciclo. En algún momento estas chicas se van a ir avivando de que uno ya no es más una celebridad y se van a ir alejando y bueno, y uno va a poder tener más tiempo, va a poder respirar mejor. No lo aseguro, no sé si es ¿usted un año, hizo el que examen del TOC estos días, por las dudas? ¿Del cuál? Del TOC, que estaban haciendo en la intendencia. Tenía un móvil sobre enfermedades de respiración, justamente a gente que perdía el aire. Le pregunto, me hice un examen de tipo prostático, que lo hago cada dos meses para prevenir. Y este, pero me dio bien. Monitoreando. Claro, monitoreado permanentemente y me dio bien. Este, bien. Así que no tengo, en ese sentido no tengo problema ninguno. Está bien. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos de todas formas el próximo viernes. Veremos qué surge. Estuvo Carlos de Facio en los controles, estuvo Peggy Sánchez ahí en las inmediaciones también aportando. Ahora se retiró a los aposentos como corresponde. Ya es hora, es una persona ya de cierta edad. Y próximo viernes a partir de las 8, otra edición de Monóculo con, bueno, veremos qué se hace. Un formato nuevo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.